Miércoles 1 de mayo. Yo soy la verdadera vid. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. Y al llegar al final de los tiempos, en la plenitud, tras la obra consumada, Cristo en persona nos enseña la verdadera vida, la del amor hasta el extremo y la necesidad de estar vinculados a la fuente que es Él mismo, como los sarmientos a la vid. Porque necesitamos la savia, la gracia, la Eucaristía, el perdón. Y se crea el circuito de la gloria del Padre, el del amor eterno que desde siempre nos pensó y a Él nos conduce como y para la plenitud. Así está relacionado todo en la vida de Cristo y su relación con la nuestra, porque enlaza lo humano y lo divino, el plan de salvación y nuestra debilidad y pecado, el dolor y la gloria, hasta que todo sea consumado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos hoy una mención a San José, el hombre en quien se cumplió este Evangelio, para quien el único fundamento de su vida fue estar unido a Cristo, servirle en todo y reconocerse totalmente a su servicio con el amor más grande, en sencillez y naturalidad absoluta, formando parte esencial del cielo en la tierra, en la continua poda para dar el mayor fruto, siendo maestro e intercesor para poder hacer de nuestro trabajo una ofrenda agradable al Padre, y la siembra de la propia alegría de vivir y convivir con el mismo Dios de toda gracia. ¿Qué te suscita la idea de que la gracia es anterior a las obras? ¿Piensas que reduce la responsabilidad en la entrega? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.